cultura, noticias nacionales e internacionales, deportes, derechos humanos, tecnología y mucho más por descubrir en nuestro sitio web oficial www.playfm.hn, donde el entretenimiento y el contenido están de forma permanente y a tu alcance, en tus manos y oídos. ¡Dale play! Cultura, noticias nacionales e internacionales, deportes, derechos humanos, tecnología y mucho más por descubrir en nuestro sitio web oficial www.playfm.hn, donde el entretenimiento y el contenido están de forma permanente y a tu alcance, en tus manos y oídos. ¡Dale play!